Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Muy buenas noches, otra vez al aire en Entre Amigos, Rock y Nostalgia, otra sesión más ya del mes de febrero. Estoy como siempre en compañía del equipo del rock, Claudio Riquelme y Sergio Pirincho Arancibia. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, compadre? Contento de estar comenzando un nuevo programa, una nueva sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Buenas noches, chicos, aquí de nuevo también, comenzando nuevamente acá en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Ahí con todo el power hoy día. Así es, tenemos un programa bastante interesante. Hoy tenemos un recuento de algunas bandas que han participado en el programa. Y luego tendremos un especial de El Día del Amor. El Día de San Valentín. El Día de San Valentín. Oye, muy como bien. Siempre vamos a saludar a todos los miembros de nuestras redes sociales. Rockynostalgia@gmail.com, nuestro grupo de Facebook. Entre Amigos. Perdón, es el correo electrónico. Entre Amigos Rock y Nostalgia, el grupo de Facebook. El teléfono más 569-3281-2897, nuestro WhatsApp. Y el teléfono de la radio, muchachos. 2287-27871. Oye, vamos a saludar como siempre a nuestro querido socio colaborador number one, Bar 38, Avenida Concha y Toro, 685. El mejor bar rock de la zona sur. Más ratito vamos a estar mencionando los eventos que tienen para este mes de febrero. Y nuestros socios colaboradores, como siempre, Juan Pablo Contreras, Marcos Ramírez, Felipe Pincheira, Andrea Catalán, Richard Fuensalida, Claudia Rock y Claudio Maulén. Un saludo a todos ellos que nos apoyan. Y recordarles que el día 15 de febrero, ya la próxima semana, vamos a sortear las entradas dobles para el Armaje Rock, así que todavía hay tiempo para que... Ah, muy bien. Para quienes quieran participar, se contactan a nuestras redes sociales y se informan cómo. ¿Les parece, muchachos, que partamos la sesión de hoy? Así es, pues. Vamos a revisar un par de bandas que nos quedaron en pauta la semana pasada. Me parece, muy bien. Vamos a retomar lo que faltó la semana pasada. Oye, sí, nos faltó tiempo. Estuvo buena la entrevista con Primero Muerto. Con Primero Muerto estuvo entretenida la entrevista. Sí, muy buena entrevista. Nos pasamos del álbum un poquito. Oye, sí, Claro. Bueno, ¿les parece que vayamos a la primera canción entonces de esta sesión? Es decir, vamos a ir con dos temas pegaditos. Los dos temas precisamente quedaron en pauta. Mala Resaca con Bombas de Tiempo y Azathoth con Sultan of Chaos. Muy bien. Vamos entonces con la música. Esto es Entre Amigos, Rock y Nostalgia. ¡Cantador! pareció, muchachos? Estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que, bueno, acabamos de escuchar era Mala Pesada con Bomba de Tiempo y Asaton con Sultan of Chaos. Dos banditas que nos quedaron en la Santa Pesada. Así es. Así que saludos a los chiquillos que nos mandaron estas técnicas. Oye, sí, saludo a las bandas que han colaborado con nosotros en este breve recuento. Vamos a ir con dos bandas más, una de las cuales fue... Dígame. Una dice Claudito aquí. Sí, vamos a ir con una. Con Dead Bed, ahora. Ah, tiene toda la razón. Se te mete que lo habíamos tirado hace poco. Bueno, ya se va a ir un programa en realidad. ¿Ya? Este es un single del trabajo que están a punto de... De lanzar para este año. Sí, se llama Muerte por Incineración. Muerte por Incineración. Vamos entonces con la música a la vuelta. Seguimos. Tenemos noticias sobre Armas de Rock también. También, compa. Así que tiene nomás DJ. Vamos con la música. We'll be right back. la radio Puente Alto. Nuestro amigo Rock y Nostalgia, escuchábamos recién a Deathbed con Muerte por Incineración. Tremendo tema de death metal técnico, compadre. Oye, buena power el tema, claro. Sí, buena banda. Sí, oye, aprovechamos de. Ah, muy bien. Así es. Oye, ahora vamos a ir con dos banditas que fueron finalistas de la versión Talento Crudo de La Pintana. Aprovechamos de mandar un saludo al negro de Posesión, que ahí nos estaba hablando vía WhatsApp. Muy bien. Saludo a la banda, a todos los muchachos ahí. También vamos a escuchar de los muchachos de Posesión, Sangre Inmortal. Y también viene un temita de la banda Lengua Muerta. Saludos también para los cabros, para Daniel, que se llama Pantano. Así es que ya. Vamos en el momento, claro, con el... Y ese sería más o menos el breve recuento que hicimos de las bandas que nos han colaborado. Y de vuelta ya entramos en materia de Tierra Derecha. Ah. Oye, Tierra Derecha. Claro. Ya, vamos. Vamos con la música. Ya. Vamos con la música, la vuelta seguimos comentando. Vamos a reseñar un poco también los eventos que vienen sobre la pantalla. Tenemos harto evento ahí que reseñar. Así es. Vamos entonces con Pantano, Lengua Muerta, y luego con Posesión, con Sangre Inmortal entonces. de regreso en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que nos partía el cráneo entonces era Lengua Muerta con Pantano primero y luego Posesión con Sangre Inmortal. Tremendo banda, tema, sí, tremendo tema, banda ganadora de Talento Crudo. Sí, no, mereció el premio. Tremendo tema. Tremendo pedazo, vos, compadre. Sí, bien, no. Bien. Saludos para los cabros. Felicidades, Posesión. Muy, muy, muy bueno. Oye, entramos ya en materia. Les recordamos que el mejor bar de rock de la zona sur es Bar 38 Concha y Toro 685, el cual tiene un gran calendario de actividades para este febrero, para rematar el verano. Así es, compadre. Partimos mañana sábado 9 de febrero, ya con grandes bandas invitadas. Está Fuego de Hielo y Pico en el Ojo. Así se llama la banda. Así se llama la banda. Ay, nos van a censurar, hombre, no. Bandas invitadas, ya. Fuego de Hielo y militares y civiles. Dice, entrada general, 2 luquitas a partir de las 22 horas. Recuerden entonces, Bar 38, Avenida Concha y Toro 685. ¿Qué más tenemos de Bar 38, muchachos? Jueves 14, a las 10 de la noche también. Blitzer Band. Ah, muy bien. Nuevamente en el Bar 38. Entrada liberada. Banda invitada, Back to Rock. ¿Entrada liberada o no? Sí, entrada liberada. Entrada liberada. El jueves 14, Día del Amor. Así es, Día de los Enamorados. Así es. Oye, el 16 de febrero, 2 días después, sería a las 20 horas. Esto sería el sábado, entrada general, 2 por 5 luquitas aquí. Está bueno, viene dos tributos a Helloween, que son Guardians. Guardians. Y Magnética, tributo a Metallica, compadre. Dice aquí que es tributo Metallica en Chile. Entonces sería entonces para el 16 de febrero, desde las 22 horas aquí en nuestro querido llamado Bar 38. Todo el regalón, Bar 38. Oye, oye, y el 2 de marzo también, Bar 38. Oye, sí, ¿no? ¿Qué es? Los Mox. Oye, gran banda Los Mox. Ahí va, fuera a vacilar la... Los Mox. La entrada general cuesta solamente 4 luquitas y la banda invitada es Iscariote. 2 de marzo a las 22 horas. Así es que ahí están todo el calendario de eventos de Bar 38. Visiten también nuestra página, nuestro correo, nuestro muro de Facebook, Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Ahí está también toda la información de los eventos de Bar 38 para este febrero. No está re bueno, Y recuerden que 15 de marzo tenemos el sorteo para las entradas dobles de Armaje Rock, que las bandas que van a estar, amigo Claudio. El 2 de marzo viene Armaje Rock, compadre, y la próxima semana ya vamos a estar sorteando las entradas. Las bandas están Recruzai, Fiscales Ad Hoc, Polímetro, Steel Rage, Chocloneta y la banda que pasaba recién, Posesión, compadre. Hay que ir a ver a Posesión, compadre, ahí sí. También hay que estar atento con el... Bueno, va a estar re bueno ese evento, ¿eh? Vienen bandas connotadas, Polímetro, Fiscales, Steel Rage, compadre, Recruzai, Steel Rage, que es una banda... Steel Rage ya es una banda que viene hace muchos años, ya una banda connotada dentro de lo que es el heavy metal nacional, así que va a estar bueno ese evento. Esto es en la Casa de la Cultura de La Pintana, 2 de marzo a partir de las 18 16:30 horas en la Casa de la Cultura de La Pintana. La preventa está a 4 luquitas y el día del evento está solamente a 5 luquitas. Y nosotros regalamos 2 entradas dobles el próximo viernes, así que atentos. Así es. Oye, compañero, ¿por qué? Vamos a seguir ahora. Ahora viene el... la parte romántica del programa. Para que no digan que los rockeros no tenemos nuestro corazoncito. Vamos a ir con un especial sobre el Día de los Enamorados. Hicimos una pequeña selección personal. Yo elegí 2 temas. Muy especialmente dedicados para mi bella, que espero que esté en sintonía. Muy bien. Y vamos a ir con una banda que, a pesar de ser unos chicos rudos, tienen unas baladas muy buenas. Me refiero a Ángeles del Infierno, con el tema Si Tú No Estás Aquí, y luego otros chicos rudos también con Van Halen y el temita I Can't Stop Loving You. Así que vamos con la música y luego entonces seguimos. ¿Ah? Vamos entonces. Con la música a la vuelta, seguimos en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Yeah. Puente. Escúchanos. Radio Puente Alto. De regreso entonces en Entre Amigos, un Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era la gran balada Si Tú No Estás Aquí de Ángeles del Infierno y luego Shantan Love You de Van Halen con la gran voz de Sammy Hagar. Esos temas dedicados para mi bella por el Día de los Enamorados. Y Y ahora viene nuestro querido Sergio Pirincho Arancibia con su selección personal. Así es, compadre, ya estamos aquí dando un poquito el adelanto a lo que es el Día de los Enamorados. Bueno, esto está 100% dedicado a mi mujerzota bella, muy bien, Elizabeth Pilar Paredes París. Sí, para ella este bloque. Bueno, nosotros siempre hemos estado ahí, siempre unidos por la música, y en este caso quiero dedicarle este bloque para ella, porque es una mujer muy importante en mi vida. Y bueno, vamos entonces a darle curso a la música. Un abrazo grande para ti, amor. Un abrazote y un beso grandote. Y parto con esta reunión de Barilar y Jazz, donde hacen tributo a grandes canciones de todos los tiempos. Y, oye, como acotación, perdona la intromisión, gran trabajo están haciendo esos dos muchachos. Tremendo trabajo. Padre, hay que seguirlos, porque sí, ya de hecho tiramos un tema de que fue de Hotel California, claro. De Eagles. Y ahora viene, bueno, Barilar, y obviamente todo el mundo sabe quién es. Recordémoslo por si acaso. Bueno, vocalista Rata Blanca, el eterno vocalista Rata Blanca. Exactamente, y ya Juan Antonio Ferreira, que es bueno, ex vocalista de Riff en el disco Rata 7, y perdón, en el disco Riff 7, me quedé pegado con Rata, y también tiene su proyecto solista. Ya más tirado a lo que es el blues y todo, sí, eso. En este caso le presento lo que es el tema Quiero Saber Qué Es el Amor. Tremendo clásico, perro. Tremendo clásico. Uf, ¿qué quiere que le diga, compadre? Sí. Y pegadito, ahí después lo vamos a reseñar, y pegadito vamos a ir con también Rata Blanca, Talismán. Gran canción también esa, costó decidir quién tenía. Me encantan esos dos temas, sí. Es algo mutuo, y un abrazo, como le decía recién, grande para ella. Yo sé que me está escuchando, y decirle que la amo con todo el corazón. Y bueno, esto es dedicado para ella. Bien, vamos entonces con la música a la vuelta. Seguimos en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Pensar en lo que siento, será mejor que entienda bien, que juzgue bien mi pensamiento. Una montaña ante mí, el mundo está sobre mis hombros. Y aún así brilla tu amor, me da calor cuando estoy solo. En mi ser hubo tristeza y dolor, no podré enfrentarlos otra vez. He caminado tan lejos hasta aquí. Quiero saberlo.

en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era Quiero Saber Qué Es el Amor, tremendo, tremendo cover que hizo Marilari junto a este maestro Jaff, de la canción del clásico del cuando decían que vuelvan los lentos. Ahí el, está, que vuelvan los lentos. I want to know what love is. Y también Rata Blanca, también banda ya icónica del metal. Mano adelante, como dicen por ahí, con Talisman. Un abrazo también a mi hermosa Elizabeth, que la amo mucho. Eso. Bueno, seguimos entonces. Oye, Talisman es una gran canción, yo también tremenda la dediqué. Gracia. También dediqué tremenda esa canción gracia. A mi bella. Sí, no, Rata Blanca tiene un gran, una gran batería de clásicos románticos. Demasiado. Oye, vamos a hacer mención cortita a Bar 38 nuevamente, Concha y Toro 685. Recuerden, todos los eventos están en el grupo del programa Entre Amigos Rock y Nostalgia. Saludar muy rápidamente a todos los socios colaboradores que nos apoyan semana a semana. Recordar que pueden pedir sus canciones al más 569-3281-2897. Lo reitero, más 569-3281-2897. Vamos a ir rápidamente con la selección personal de mi querido Claudio, porque tenemos un pedido especial para cerrar el programa. Así es que vamos con las dos selecciones y luego con una sorpresa. Vamos, Claudinho, con sus temas. Bien, pues, chiquillos, vamos a ir con un par de baladas que tienen harto sentimiento, harta guitarra. Muy bien. Harto power también. Vamos a ir con un tema de Marillion. Se llama Kaylee. Buen tema, buen su tema. Miss Precious Childhood, muy bueno. Antes de, hablando de bueno el tema, saludar a la Karen que está en sus vacaciones, así que nuestra amiga Karen. Bueno el tema. Nuestra amiga Karen, y al Seba también, nuestro corresponsal, que también anda ahí en sus días libres. Así es que, Sergiño, este último programa antes de que vaya a sus vacaciones. Oye, sí, padre, me voy. Sus merecidas vacaciones ya empiezan ya a partir de la próxima semana. Oye, sí, así que ahí vamos a tratar de ver si les mandamos un saludito desde por allá lejos. Bien, vamos entonces con la música que Claudito seleccionó para este Día del Amor dedicado, me imagino, a su amada. Sí, también. También. Por supuesto. Ya. Este cabrón es más romántico del que. Mecho, mecho, mecho, mecho. Vamos entonces con... Vamos con Marillion y con Gary Moore, Empty Rooms. Vamos con la música. tells you this time you're wrong. You hope that she will change your mind, but the days drift on and on. You'll never know the reason why she's gone. And she rules where we left you. Ya, muchachos, de regreso nuestro amigo Rock y Nostalgia por Radio Puente Alto. Pasaba recién Marillion con Kaylee y pegadito pasaba Gary Moore, gran maestro Gary Moore. Con tremendo Empty tema. Rooms, en este especial del Día del Amor y la Amistad, chiquillos. Oye, lamentablemente llegamos al final del espacio. Gracias por la sintonía a todos. Nos encontramos ya en la próxima sesión, pero nos vamos a despedir con una canción, un pedido muy especial dedicado a nuestro querido Sergio Pirincha Arancilla de su querida querida, que en revancha llamó No hay segunda significado, dijo ella, y dijo, no, yo no me puedo quedar así, yo voy a dedicar un tema, así que cerramos con Pequeño Ángel Oscuro, dedicado muy especialmente para Sergio. Muchas gracias, amor. Te amo. Bien, mucho. Muchachos, gracias por la sintonía. Sergito, pásenlo muy bien en sus vacaciones, disfruten. Gracias, compadre. Oye, sí, despedimos, aprovechamos de despedir a Sergio que... Claro, ya lo tenemos aquí de vuelta. ¿Para semanitos? ¿Para dónde? ¿Alcanzar a llegar? Sí, sí. No, mira, que la última vez que te acreditamos por prensa no llegamos. No voy a estar ya en el programa número... Bueno, para el primero de... Cuéntale como talla la. Primero de marzo voy a estar aquí ya en el estudio, así que no se preocupen. Ahí vamos, como le digo, vamos a tratar de hacer un enganche internacional. Exactamente. Bien, sí, muchachos. Sin más preámbulo, vamos con Pequeño Ángel Oscuro. Gracias por la sintonía. Gracias, nos encontramos en la próxima sesión. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Sí. Sorprende cuando lo miras, tiene algo triste que te lleva hacia él, porque nunca nadie lo ha amado. Formas extrañas dibujan en él viejas sombras de su pasado, que tal vez cubra con sus abrazos. Golpearon tanto su corazón.